lugar. Te está matando cada día más. No, no sé qué hacer. No sé ni a dónde ir. No hay con quién hablar. Me siento solo. Encuentro a alguien como yo. Voy camino hacia el sol para ver si yo encuentro a alguien como yo. Me está matando cada día más.